Padre Hurtado dice no a Aguas Andinas y su proyecto de ampliación de la planta de aguas servidas El Trebal. Necesitamos rechazar esta amenaza. No podemos permanecer indiferentes. Somos responsables de la comuna que dejaremos a nuestros hijos. Exigimos respeto a nuestros derechos de mantener un entorno amigable, sin contaminación ni exposición a malos olores y moscas. No queremos ser comuna de sacrificio. El Consejo de Defensa del Medio Ambiente de Padre Hurtado te invita a sumarte a esta defensa. Infórmate, permanece atento y ahora acompáñanos en esta caravana. Di no a la ampliación de la planta.